abusando. Oye, hey, yo. La noche es larga, mami. Veo como me miras y quiero más y más. No puedo controlar, te quiero devorar. Veo como me ¡Gracias!